¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Estamos comenzando con un programa más de K-Dramanía a través de la señal de Conexión Geek. Decodifica la realidad. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, no sin antes recordarles que se acerca el K-Show a México. Recuerda que si quieres adquirir tus boletos para vivir esta experiencia de una convención completamente dedicada a la cultura K-Pop, lo puedes hacer a través de nuestros asociados como son Academia Ninshin o a través de la página oficial del G-Fest. Recuerda que los boletos se van a agotar, así que no te quedes sin tu entrada porque en esta ocasión tenemos un DJ invitado de Corea para que no te lo pierdas. Ahora sí, comenzando con el tema del día de hoy, estamos hablando de un K-drama que ha causado sensación en la audiencia y no precisamente porque la historia sea una historia súper, súper impactante, sino más bien por los actores que participan en ella. Pues este K-drama, les comento, se llama Mormon School y habla sobre una escuela en la cual se enseñan artes marciales. Pero es bastante curioso porque solamente ciertas personas pueden ingresar a ella. ¿Por qué hablaba de los personajes? Pues bueno, recordarán por ahí a nuestro querido Lee Hyun-woo, este chico que participó en un K-drama que es de verdad ya clásico dentro de la cultura K-pop. Y estoy hablando del K-drama To the Beautiful You, en el cual hizo al nuestro personaje secundario y en esta ocasión le toca ser protagonista de la serie. Si lo conoces, seguramente te va a encantar en este personaje, si no te recomiendo que lo veas y que también le eches un ojo a To the Beautiful You. Y otro de nuestros personajes que también ha causado sensación es Hongbin, este pequeñín que participa en el grupo Biggs, que por cierto vendrán a México muy pronto. También te recomiendo que busques tus boletos, ya sea en Academia Ninshi o en G-Fest o con los chicos de Conexión Geek. Así que estos dos personajes masculinos causan bastante sensación en el público femenino, ya saben, chicos guapos, coreanos, Añongaseo y ese tipo de cosas. No es un K-drama muy largo, tiene aproximadamente 16 capítulos de la cadena KBS2 y comenzó sus transmisiones en este año, en enero. Para que lo cheques, lo puedes encontrar también a través de las páginas oficiales con las cuales estamos asociados, que son Drama Fever o a través de la aplicación de Viki. Ya sabes, todos tus dispositivos móviles, te lo recomiendo ampliamente si quieres algo que tenga mucha acción, romance, pero no al grado meloso, empalagoso, y sobre todo que tenga chicos coreanos guapos. Te va a encantar el original soundtrack, porque forma parte también Vix de este original soundtrack, y la verdad es que a mí en lo personal me ha encantado. Ahora, hablando de noticias del mundo del K-pop, tenemos una noticia pues un poco triste porque acaban de iniciar con un tour bastante interesante titulado Fly, los chicos de GOT7, los cuales también han causado furor en el fandom femenino. Y es que estos chicos la verdad traen una onda bastante interesante, no es completamente K-pop, sabemos que los chicos se dedican más a la onda hip-hop y la verdad es que este grupo, en lo personal, también es uno de mis favoritos. Espero que pronto llegue a México. Estaremos informándoles si eso sucede. Pero bueno, respecto a la noticia, nuestro queridísimo líder, JB o GB, como lo quieran conocer, sufrió una lesión en la columna que le ha impedido participar en los espectáculos. Fue informado por su agencia que JB no podría participar en los siguientes conciertos debido a su lesión, ya que el médico le sugirió que se mantuviera en completo reposo para no dañarse más la columna. Esto sucedió durante uno de los ensayos de su nuevo sencillo Fly, en el cual tienen que hacer un montón de piruetas y giros y brincos, y JB pues en una de esas ocasiones cayó mal y esto le causó la lesión. Algo que fue bastante conmovedor para las IGOT fue un mensaje que mandó JB en una de sus presentaciones en Corea, en la cual él decía que se sentía bastante desanimado por esta situación, ya que para él estar en el escenario es lo que le inyecta vida, y al no estar con los chicos pues se siente desanimado. Sin embargo, aclaró que los chicos están haciendo un trabajo extraordinario sin él y que espera que las chicas no se acostumbren a no verlo en el escenario. Así que estaremos por ahí al pendiente JB y deseamos su pronta recuperación. Y para recordar, vamos a escuchar este tema de GOT7 titulado Fly. Ya regreso, estás escuchando Conexión Geek, decodifica la realidad. I wanna fly, baby, fly with you. Yeah. Hey, 넌 행복하니 난 행복해. Woo! 눈 뜨는 아침만 떠나 매일 꿈 같아. 눈부신 햇살이 다 나 위한 것만 같아. 오늘도 나의 하루가 어김없이 너로 시작돼. Woo! 밤이 잠은 잘 자니 난 가끔 현실이 믿기지 않아 잠에서 깨 무슨 말인지 알지 가끔씩 두려워져 정신없이 달려오니 다시 난 너의 품속 넌 날 믿어 난 내 기도 하고 있어 하고 있어 넌 날 믿어 저 하늘 위로 내고 싶어 싶어 Let me hear you say 우리 시간을 마치 손들기와 태양이 결정되는 일더 너를 벗어날 때 좀 환하게 널 비춰주는 일그 사람 반응에 뭐가 그렇게 겁나 네 옆에 내가 있는데 뭐가 두려워 겁이 나 우리 사랑은 평범한데 Whoa. 그 가지는 잴 수 없네 Hear me. 마치 하늘을 날고 있지만 또 떨어질 것 같아 하지만 너 올라갈래 그대로 서너피 직진할래 어차피 가봐야 끝을 볼 테니 나 놓지 말고 꽉 잡아줄래 심장을 뜨겁게 가열할게 널 위해 모든 걸 불태울게 수많은 별들 한 가운데서도 너 나의 품속 넌 날 위로 난 내 기도 하고 있어 하고 있어 넌 날 위로 저 하늘 위로 날고 싶어 싶어 Let me hear you say 너라고 나와 볼래 나와 함께 갈줄래 Girl 넌 나의 꿈이 여기에 내 가슴에 다시 활활 타 Girl Oh oh oh oh oh oh just wanna be I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you. I just wanna be, We're gonna find. 너라고 날아가 볼래 나와 함께 가줄래 We're gonna find. 너 나의 운명이에 내 가슴에 다시 활활 타. Find. 우리 시간을 마치 손들기와 태양이 결정되는 이. 너를 벗어날 때 좀 환하게 널 비춰주는 일